El día de ayer festejábamos porque a solo 4 días una mamá identificó alguna pertenencia de su hijo y en virtud de ello tenemos ya un desaparecido menos no identificado en el estado. Y puede parecer poco, pero no, es el primer paso de la socialización de un instrumento que nos va a permitir recoger toda la información que tenga la sociedad respecto a un desaparecido.